nunca pienses decir adiós. Emborracha el corazón, solitarios unidos de gente. Gente sola, entre mucha gente. Lo que importa realmente es dejar volar tu mente. Funambulistas de la vida, aprendices de trapecistas, vividores empedernidos, jugadores compulsivos. Funambulistas de la vida, aprendices de trapecistas, vividores empedernidos, jugadores compulsivos. Llevó la corriente. Es que soy un pobre cliente que entrega lo que no tiene por unos besos ardientes. Funambulistas de la vida, aprendices de trapecistas, vividores empedernidos, jugadores compulsivos. Funambulistas de la vida, aprendices de trapecistas, vividores empedernidos, jugadores compulsivos. Jugadores compulsivos. Jugadores compulsivos.